Thank you very much. No, nos han perdonado a todos. A Quick One While He's Away. Esta es la versión, además, del directo que hicieron en el Rock and Roll Circus de los Rolling Stones. Que, por cierto, los Stones se quedaron nota cuando vieron cómo hicieron los Who, los cuatro, esta tremenda Quick One While He's Away. Último hotel en Rock FM, el Rey Carmesí o Escarlata. Llega a su final In the Court of the Crimson King, vigésimo de los 50 esenciales en Oldie Motel. El rey carmesí al que hace referencia el título es Belcebú, aunque el álbum no es en absoluto un trabajo de ambiente satánico. Se trata del disco con nombre y apellidos que inauguró la era del rock progresivo. Una grabación misteriosa en su sonido y extrañamente accesible, que supone una experiencia musical no repetida ni siquiera por la propia banda que lo creó. Mezcla rock con bastante jazz, algo de blues y arreglos clásicos y precósmicos. Me acabo de inventar el término. Vino a ser también una perfecta encarnación del espíritu hippie más culto, no tan empeñado en atrancar cañones con flores como en demostrar que las artes más cercanas al gusto masivo podían ser un medio de expresión tan profundo, rico y libre como profunda, rica y libre fuese la imaginación del artista. In the Court of the Crimson King es un álbum de dimensiones abismales, gracias a su libertad creativa total. No solamente en el contexto de aquellos últimos años 60, sino incluso hoy en día. Yo diría especialmente hoy en día. Y su influencia en la cultura popular es más que notoria, comenzando de entrada por su llamativa portada, obra de Barry Goldberg, y terminando por sus letras fantásticas, surrealistas, mágicas. El tema homónimo, el que da título al álbum y último de la cara B, llega con una solemnidad abrumadora. Un denso melotrón de Ian MacDonald, conducido, acompañado por los sabios golpes de batería de Michael Giles en su inagotable inventiva, con florituras constantes que enriquecen el tema para luego entrar Greg Lake cantando, quedando el melotrón en silencio y entrando pausados arpegios de Robert Fripp, visitados de vez en cuando por suaves revoloteos de flauta de nuevo de Ian MacDonald. Analizándolo, es prodigioso el descubrir que de tal sencillez en estructura puedan hacer un tema tan grande, pues en la última línea del mismo verso encuentra uno el estribillo, sin puentes, al grano, retomando con este la majestuosidad del principio, pero con el aderezo de un coro grandilocuente que casi fusiona con el mullido manto que extiende el melotrón. Maravilloso solo de flauta, acompañado por un cambiante bajo y un persistente tintineo de Michael Giles, para luego retomar el último verso como una buena antesala y así culminar con el último estribillo. La vida en la corte parece maravillosa, desde luego. In the Court of the Crimson King es en definitiva un cierre a todo trapo. Más melotrones, flautas y guitarras acústicas y un avance aún más ceremonioso, pomposo, más aterrador incluso que en Epitaph. La canción transmite una densa atmósfera medieval y nos sitúa de forma casi gráfica en una corte ancestral repleta de personajes de ensueño, bosques misteriosos, danzas paganas, palacios olvidados y días lejanos. Sencillamente como estar en otro mundo. Es innegable que King Crimson condujo brisas nuevas hacia la música, contagiando su misticismo directa e indirectamente a todos los géneros venideros del rock. La opresiva oscuridad y el pentatónico minimalismo del riff en Black Sabbath, la melancolía y el romanticismo de los primeros Judas Priest, los barrocos inicios de los alemanes Scorpions.